Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos en este programa que dedicaremos a hablar del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de la encuesta hoy que publica el diario mexicano Reforma. Son resultados, bueno, que merecen ser analizados, que merecen ser revisados, que merecen ser discutidos por la sociedad mexicana y a nivel internacional, porque un presidente de la región tiene una calificación francamente preocupante. Una caída libre en la popularidad de Enrique Peña Nieto. Tiene 23% de aprobación ciudadana según la encuesta de Reforma publicada el día de hoy. La aprobación del presidente mexicano Enrique Peña Nieto sigue en picada, pues de acuerdo con esta, que es la más reciente encuesta del diario Reforma, solo este 23% aprueba su gestión, mientras que pues el restante, más del 70%, está opinando en términos negativos de la gestión de Peña Nieto. Son resultados francamente preocupantes para un gobierno, para cualquier gobierno con un resultado así. Desde luego se encienden las alarmas de lo que está pasando en México. Este jueves el periódico mexicano Reforma, como decíamos, apuntó que según su encuesta, más del 60% de la población percibe un deterioro en la seguridad pública, percibe un deterioro en la economía del país, mientras que cerca del 70% considera que la pobreza y la violencia han aumentado en el último año. Dicha percepción coincide con un incremento en la desaprobación al trabajo del presidente Peña Nieto en todos los rubros, en todos los rubros de su gestión, particularmente en educación y en seguridad. Esta encuesta, que realiza periódicamente este importante diario mexicano, fue realizada entre 1.200 adultos del 4 al 7 de agosto. Del 4 al 7 de agosto quiere decir que no contempló el último escándalo de la escena política que involucra a la esposa del presidente de la República y al propio presidente de la República por una situación que tiene que ver con un departamento o dos departamentos en Miami, de lo cual hablemos de hablar en su momento, pero que el diario The Guardian ha publicado en esta misma semana. Bueno, ese capítulo no está registrado en este pulso de la sociedad mexicana, y aún así el resultado es reprobatorio de manera muy profunda. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México Alberto Aziz Nasif, que es un importante analista, investigador, profesor, seguidor de la realidad nacional de manera muy crítica, y que forma parte del Centro de Estudios, bueno, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y está aquí Alberto Aziz para hablar de este panorama y de este tema. Gracias, Alberto, por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen. Buenas noches. En la línea telefónica, nuestro colega periodista Julio Hernández López, con quien hemos hablado varias veces por aquí, y esta noche te convocamos, Julio, como periodista, como autor de Astillero, del Diario de la Jornada, y como seguidor de esta realidad nacional. Julio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Mucho gusto de estar contigo. Sé que la expresión es bastante conocida, pero creo que le queda perfectamente a la encuesta. Caída libre, Alberto. ¿O cómo le pondrías tú? Bueno, yo lo que había pensado era, es como la síntesis de lo que podríamos decir el sexenio de las promesas incumplidas, por ponerlo de alguna manera. Y sí, en efecto, lo que pasa cuando uno revisa la aprobación o la gran desaprobación que tiene ahorita Enrique Peña Nieto, se da cuenta de que hay una diferencia respecto a los anteriores presidentes. Los tres anteriores presidentes, cuando ya se comenzó a medir de forma sistemática esto de la aprobación presidencial de los presidentes y de cómo fueron evolucionando, pues nos encontramos algo muy distinto a lo que está sucediendo el día de hoy. Yo diría que Ernesto Zedillo tuvo una caída durísima con la crisis de 1995, sí, desde luego, la crisis de las hipotecas, en donde casi todo el país se volvió deudor, aquella crisis muy importante, y luego repuntó y se recuperó hacia el final del sexenio de forma bastante importante. Fox empezó muy alto y luego vino el gran desencanto y tuvo una caída bastante fuerte, pero luego también se recuperó. a pesar de que su sexenio no hizo grandes cosas. Con Calderón, que fue un sexenio muy complicado y con mucha violencia y con esta política del narco totalmente errada y sin una inteligencia clara, tuvo alguna caída, pero también, extrañamente, se recupera. En cambio, Peña Nieto, cuando entra, yo diría que el ciclo... Termina en medianos, ¿no? Pero termina en medianos, en la tabla media, digamos. Alrededor del 50, 60% de aprobación, ¿no? Es decir, Peña Nieto empieza con eso, con el 50, 60% más o menos, cuando el ciclo de las reformas era la primera parte del sexenio. Y luego, ¿qué pasa? Viene Ayotzinapa y empieza un ciclo de caída que no ha parado y que va... De mal en peor, y que es la encuesta de ahora de Reforma, pues lo señala con una exactitud y una crudeza muy, muy importante. Entonces, cuando uno pensaba que estaba exagerando porque se reunía con sus amigos y decía, oye, qué mal está el país o qué mal vamos, y bueno, pues... entraba la duda siempre. A lo mejor sí es nosotros que somos los pesimistas, los críticos. Pesimistas intelectuales, etc. Cuando ya te dicen que casi el 80% del país piensa eso, entonces ya eso del círculo rojo y el círculo verde creo que se ha unificado en una opinión bastante negativa, en donde 8 de cada 10 mexicanos piensan que el país va por muy mal rumbo. Esa es la expresión. Y ahí están medidas en la encuesta cada una de estas partes más importantes de lo que podríamos decir. ¿Por qué se está cayendo de esta manera este gobierno? Y no hay manera de que surja una recomposición, que haya subido un poquito y luego bajado, ¿no? O sea, es una caída permanente, ¿no? Y revisa uno todas las promesas que hubo. Y entonces ahí hay una explicación. Y la explicación tiene que ver exactamente con las cosas que se dijeron y luego cómo los hechos y las políticas que se hicieron fueron exactamente en contra. No va a subir la gasolina, sube la gasolina. No va a subir la luz, sube la luz. Vamos a combatir la corrupción, hay más corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos ir revisando cada una de estas partes como para ir explicando en dónde está el malestar, un malestar muy importante, yo creo que ya es preocupante, cuando el 80% casi de la población dice que el país va muy mal y cuando el 75% casi de la población reprueba al gobierno. Dices, algo muy, muy serio está pasando en este país. Algo muy, muy serio está pasando en este país. Alberto Aziz Nasif, déjame hacer una pausa y regresamos para escuchar a Julio Hernández López. ¿Qué piensa? ¿Qué dice Astillero? Volvemos con él. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, en carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Bueno, regresamos, Alberto Aziz, para escuchar a nuestro colega periodista Julio Hernández López. Julio, bueno, ¿qué decir de una encuesta como esta que retrata lo que Alberto acaba de analizar tan claramente? ¿Cómo ves las cosas, Julio? ¿Qué significa esta medición, este retrato de este momento de México, de este momento de país? Pues es una acumulación de los errores, las fallas, las insuficiencias de una administración, la encabezada por Enrique Peña Nieto, que se ha convertido no solo en una colección de pifias, sino también en algunos momentos en una colección de circunstancias grotescas que han ido desdibujando la de por sí decreciente respetabilidad de la figura presidencial en México. Enrique Peña Nieto, que ha cometido errores y que ha actuado en términos parecidos a los de otros ocupantes de la silla presidencial. Sin embargo, la falta de pericia política de Peña Nieto, la integración de un gabinete lesivo a los intereses colectivos, porque es un gabinete integrado fundamentalmente por secretarios y personajes que se han dedicado a realizar negocios y a actuar de una manera profundamente adversa a las necesidades de este país. Y el propio Peña Nieto, que desde los tres libros que no supo decir que le marcaran su vida, ha ido en una etapa de descenso, el uso del teleprompter en lugar de la alocución directa, en lugar del discurso persuasivo, que debe ser el que proviene de una improvisación y de un enfrentar las cosas con el propio intelecto, pues se ha convertido en un personaje que no transmite ni confianza y que además en los hechos concretos ha ido encabezando a un grupo faccioso que no está actuando en beneficio del país. Las reformas estratégicas, entre comillas, que fueron aprobadas y que constituían el más alto punto de éxito en la estrategia de Peña, pues terminaron convertidas, como lo estamos viendo hoy, en un fracaso manifiesto. Reformas que han llevado a encarecer los servicios de la energía eléctrica, de las gasolinas y del gas, a pesar de las promesas de Peña Nieto en sentido contrario. La reforma educativa, que se ha convertido en uno de los puntos más críticos en la gestión de Peña Nieto, y hechos delictivos que implican a órganos del Estado y que necesariamente implican la complicidad de altos niveles del aparato estatal, como ha resultado el caso lamentable, doloroso y persistente de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero además casos como Tlatlaya, como Ostula, como muchos lugares en los cuales lo que ha visto el mexicano es un abatimiento de las instituciones de procuración y de administración de justicia, y una impunidad reinante, una impunidad rectora ante hechos de una profunda corrupción encabezados por gobernadores de los estados, por presidentes municipales, por la clase política en general, y con una postura frívola de mucha vocación por lo suntuario, por lo frívolo, por la exhibición en revistas de moda y del corazón, tanto del propio ocupante de la silla presidencial, Peña Nieto, como de su esposa, Angélica Rivera Hurtado, y de las familias de esta pareja que pareciera más decidida a disfrutar de las mieles del poder que a ejercer el poder con la respetabilidad, con la seriedad, con el compromiso y la honestidad que los momentos reclaman. En los peores momentos de México tenemos seguramente a uno de los peores ocupantes de la silla presidencial y tenemos a uno de los peores gabinetes que se ha tenido en muchas décadas y en todo lo que llevamos de una historia reciente. Creo que son los elementos que nos ayudan a entender por qué esta caída brutal de la popularidad, que ya no es popularidad, sino reprobatoria y descalificatoria, de Peña Nieto. En el punto, Alberto Asís, en que se encuentra el sexenio, falta un tramo importante, el sexenio de Peña Nieto, ¿qué perspectiva puede tener un gobierno como este? ¿Qué se hace con una situación así en términos políticos? ¿Qué hace un país con un presidente que tiene 23% de popularidad? Bueno, los brasileños dirán que Temer tiene menos, pero bueno, aquí en este duelo de popularidades en América Latina hay una crisis importante de representatividad, de popularidad. Pero hablando del caso mexicano, ¿qué se hace con una cosa así? Sí, bueno, si México fuera un sistema parlamentario, creo que habría ya una moción del Congreso y probablemente se podrían adelantar las elecciones para formar un nuevo gobierno. Como el sistema presidencial es muy rígido en ese sentido, pues hay que terminar el periodo de alguna forma. No hay otra salida, no hay una vía rápida. No hay referéndum revocatorio. No hay un referéndum revocatorio de mandato ni cosa por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, desde que se vino el ciclo con la tragedia de Ayotzinapa, que empieza el ciclo de caída propiamente, se pensaba que estaba llegando a la mitad del sexenio en condiciones muy malas, entonces que faltaba todavía la mitad, 3 años, ¿qué va a pasar? Ahora nos preguntamos, faltan 2 años, y creo que ya se ha instalado. Y sigue la pregunta bien. Sigue la pregunta completa. ¿Qué va a pasar? Y entonces lo que ha pasado es que se ha instalado ya en el escenario público el 2018. Ya la gente está pensando qué va a pasar con el 2018, y entonces los medios de comunicación le están dando entrada a los posibles candidatos, ya se están publicando encuestas, ya se está construyendo, ¿no?, 2 años antes, el escenario del 2018, de la elección, porque se ve que en este sexenio pues ya no va a pasar gran cosa. Es decir, a pesar de que se legislen, como sucedió con el Sistema Nacional Anticorrupción hace unas semanas, y que se promulguen las leyes, no hay una confianza de que eso va a cambiar la cosa. A pesar de que se diga que la economía va bien y que el problema internacional del mercado es muy complicado y que nosotros nos estamos defendiendo bien, la gente ya no confía. Entonces, ¿qué está pasando? El imaginario está ya situado en 2018, lo cual es muy grave para un país, porque ahí están precisamente señaladas en esa encuesta pues los grandes problemas que están representando. Yo diría que hay un cambio respecto a los anteriores sexenios, los 3 sexenios anteriores. Tú dices, bueno, estaba ahí la medición, subían y bajaban, aquí hay una bajada. ¿Y cuál es ese cambio? Creo que coinciden de forma importante en el escenario problemas económicos con una serie de problemas políticos y sociales. Y esa conjunción, podríamos decir, es la mezcla explosiva, ¿no?, la tormenta perfecta, es lo que está generando un malestar potenciado, ¿no? Porque tú tienes problemas en la economía que están representados por los recortes, esos recortes que están afectando a la ciudadanía. Luego tienes el problema de la corrupción, que no parece que vaya a cambiar. Ahí vemos ya el caso este de Miami, lo que reportó The Guardian hace unos días, que parece copiado de lo que pasó con la Casa Blanca. Eso junto con problemas de seguridad y violencia. Hoy mismo se anunciaba en la prensa que hay un grupo de congresistas que le escriben al secretario Kerry, ¿no?, en Estados Unidos, para decirle que hay problemas, hay una crisis de derechos humanos. Ya se había venido diciendo eso por organizaciones sociales, Naciones Unidas, en todas sus diversas unidades que habían hecho estudios e informes sobre la situación de los derechos humanos en México. Ya estaba muy dicho y muy hablado. Otra vez se vuelve a señalar que hay un problema de derechos humanos, uh-huh, que implica tortura, que implica que el problema de la justicia no se está llevando, no está funcionando el sistema de justicia, a pesar de que hay un nuevo sistema penal, acusatorio, etcétera. Entonces creo que tú vas armando el conjunto y tienes un rompecabezas, pues, que te explica qué es lo que está pasando, y que los problemas, estos graves problemas en donde la gente dice estamos muy mal en seguridad, en violencia, en pobreza, etcétera, bueno, pues eso no se va a resolver. Uh-huh. Entonces hay que esperar al 2018, por eso la gente ya viene pensando qué va a pasar en el 2018. ¿No? Para un país como México es 2 años en donde nos la vamos a pasar especulando, ¿no?, y en donde cada vez se va a ir polarizando el escenario, ¿no?, porque van a aparecer proyectos diferentes, intereses contrapuestos, etcétera. Uh-huh. Y el gobierno parece como que está en piloto automático, nadando de muertito, esperando terminar el sexenio, ¿no? Eso tremendo es para un país, un panorama así. Desde luego, Alberto, eso es parte del análisis que se tiene que hacer en estos momentos sobre qué sucede cuando está esta circunstancia política y el sistema no permite una salida más apropiada en función de una caída como esta. Después de la pausa, Julio Hernández López, volvemos contigo escuchándote en este análisis para CNN esta noche. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Alberto, Julio. Un último comentario, un minuto cada quien. Julio, ¿con qué te despides de este programa con este tema? Ya suceden cosas que hacen que el hartazgo nacional crezca, hay una indignación creciente, y hay una incapacidad de los gobiernos, el federal y los estatales, para salir adelante en la circunstancia crítica en la que vive este país. Y el último acontecimiento ha sido esta historia de Miami con los dos departamentos, que viene a agravar la circunstancia del enojo nacional y de la convicción generalizada de que más allá de los legalismos hay un enorme tufo a corrupción que hace que la gente esté cansada de ver a los mismos haciendo lo mismo. Pero lo peor es que aún con la vía electoral pareciera que los caminos son insuficientes y que México estuviera condenado a seguir adelante en este esquema negativo y nefasto mientras no haya una participación de la sociedad y civil que haga que las cosas cambien en nuestro país. Pues ahí está un gran punto, Julio Hernández López. Gracias por estar aquí esta noche y nos despedimos con Alberto Asís. ¿Cómo cierras, Alberto? Mira, cierro con dos comentarios muy breves. El primero es esta diferencia entre élites, líderes y ciudadanos que hace esa reforma. Si vemos las gráficas, vemos cómo en diciembre, ya desde 2013, empezando prácticamente al año el sexenio, ya había una reprobación de la presidencia de Peña Nieto. La ciudadanía se tardó un año más en empezar este... La reprobación de líderes. La reprobación de los líderes. Los ciudadanos fueron hasta diciembre del 2014, después de lo de Ayotzinapa y la Casa Blanca. Me despido o termino con una pregunta. Es decir, si este 23%, eso es el porcentaje del PRI, o sea, que con el que va a enfrentar el 2018... la elección de la próxima sucesión presidencial. O sea, si eso es, hasta ahí llegó su capacidad electoral, si ese es el número con el que van a trabajar para tratar de mantener la presidencia de la República. Pues veremos qué sucede en 2018. Tú mismo, como dices, están adelantando los tiempos por esta circunstancia. Ahora, es una encuesta que se publica hoy en Reforma. Tiene un antecedente inmediato, que es lo que publicó el Universal, hay que decirlo, el periódico Universal publicó una encuesta también hace algunos días, en donde tanto Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, como Enrique Peña Nieto, bueno, pues muestran grados de desaprobación importantes y de crecimiento en su popularidad. Así que, bueno, Universal habló de 63% en este indicador de rechazo a la figura presidencial hace algunas semanas y ahora este de Reforma. Pues sigamos el tema, Alberto, y el país y lo que aquí sucede. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Carmen. Y a Julio, como siempre, gracias, Julio, por estar aquí esta noche en este enlace México-Guadalajara. Gracias a usted que nos acompañó, que nos permitió acompañarle. Pásale bien, buenas noches y hasta mañana. Sí, estamos...